Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Karma Radio Show. Hey, bienvenidos, karmadictos. Ay, sentaros muy fuerte. Sí, sentaros muy fuerte, es verdad. Y poner muy fuerte la centralita, porque aquí comienza... Good Karma Radio Show. ¿Te atacó el frío, Zeta? No, sí. ¿Cómo estás, mi querido Briggs? ¿Qué tal? Del otro lado de la línea. Y nuestro querido Pulpo, que ahí sacó de sus tentáculos. Hola, Pulpo, ¿cómo estás? No hace tanto frío hoy. A mí me gusta el frío, así que no lo estoy padeciendo. Y voy a, como soy team invierno, voy a decir que no hemos tenido un invierno frío. Todavía lo sigo. Sí, yo no me quejo. Hoy cuando salía para acá le dije al Pulpo que me iba a pegar una ducha y me dijo, te vas a enfermar, me dice. Y el que está con el pelo mojado es él. ¿A dónde habrán dado? Dice que se con la lengua, que se hace así para arriba. Dios, bueno, de los como esta semana ha sido muy de sí, ese wiki, escucha. hemos tenido calor, ha hecho como 30 grados. Un desastre. El fin de semana pasado, no hemos tenido invierno, lo sigo esperando, sí. Lo que va a ser este próximo verano. Tal cual. Así que deberíamos redondear la fiesta para que todos nuestros karmadictos transpiren un poco al ritmo de Good Karma en algún recinto. Es verdad. Zeta, te propongo al aire. Compromiso de acá a... A una semana reunión de producción para el tema de la fiesta. Bueno, sí, ahí sí, bueno, compromiso. La próxima semana no estaré, pero sí. ya empezamos mal, ok. Nos podríamos juntar en 3 semanas. Ok. Porque sí, no voy a estar el fin de semana que viene, pero compromiso al aire. Ya con el Briggs arreglaremos una fiesta, seguramente. Pero bueno, vamos a contar un poco dónde podéis empezar a comunicarse, que es al WhatsApp de la radio, que es el 116.170.47. Lo vuelvo a repetir porque me lo he aprendido. 6.470.47 es el WhatsApp de la radio y Briggs le va a contar todas nuestras... Ok, por supuesto. Aparte también si se bajaron la aplicación de Radio Box nos pueden escuchar con la mejor calidad y enviarnos mensajes a través del botón mágico gracias a esa aplicación súper amigable que la maneja hasta la vieja Zeta. Sí, no la llamemos, que es como Candyman, sabemos que la nombramos y aparece. Y por supuesto... ¿A dónde por... está mi amiga? ¿Qué tal, abuela? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, querido? ¡Hola, carnalitas! ¿Cómo están? Vine acá un ratito porque después el Zeta me parece que se tiene que ir. Lo decía al aire, pero yo acá por el contrato le digo que el Zeta va a ser el abandono del programa. ¿Sabe? En cualquier momento estamos buscando que la conduzca. ¿Sabe, abuela, que esta semana estuve hablando con nuestra amiga Maylin Frías y quiere que vaya a tomar mates? Muy bien, pero que yo quiere que va, que me den los personajes y me confunden. Yo me voy a ir a la casa de la Miley porque tengo la uña que hacerme, la uña de los pies, porque escuché que van a hacer la fiesta del Good Karma. Y yo me voy a, ir con mis sandalias que tienen todo brillito. Sí, dijo que con gusto van a tomar unos ricos mates rodeada de esmaltes. Sí, pero que ella me tiene que andar pintando la agenda que va a tener para entretenerse. Imagínate cuando me pinte. Bueno, chao, Carmelita, porque el seto me está corriendo del asiento. Chao. A ver. Pero que te dije, la nombrás y aparece. Es como Candyman esa señora. Pero bueno, todos habéis bajado ya la app, que es muy amigable. También nos pueden encontrar en Twitter. Twitter no, es el único que le hemos cagado. Nos van a encontrar en YouTube, Instagram, Facebook, pronto en Threads, como Good Karma Radio Show. Y ahora sí, ¿dónde le hemos cagado, mi querido Briggs? Me parece que en el Twitter, en el... ¿Cómo se llama ahora? ¿Ex? Ex. Ex, ahora es ex. Así que ahí nos pueden buscar como Good Karma Radio 1, pues somos los putos amos. Y desde aquí, un besito, no va más el pajarito. ¿Cómo hará la X? Si el pajarito hacía... ¿La X cómo hará? ¿La de los expedientes? No, a mí me da más como así algo porno. A mí me da como a... La de Factor X, ahí está, el botón. La de Factor X, exactamente. Bueno, ¿qué tenemos esta, en esta semana? Esta semana, más que nunca, tenemos que mandarle un saludo a la señora Luis Miguel, que si la tuviésemos acá, nos podría aclarar un poco todo. La sentaríamos todo, para preguntarle si es verdad. ¿Qué quilombo? Luis Miguel es el impostor. Pero he visto primeros planos y realmente no es Luis Miguel. Pero bueno, yo no me voy a meter en los fanáticos que han pagado una entrada carísima para ver a un doble. Hay una fanática que lo está demandando, que ha dicho que ella invirtió mucho dinero y que no puede ser que le hayan puesto un doble. Y lo peor, que acaba de agregar fechas para marzo y las ha vendido todas. Yo no puedo creer. Es que los mismos medios incentivan a los fanáticos a que empiecen a denunciar. Sí, exactamente, pero y sigue metiendo fechas y la sigue vendiendo, es algo mágico. Es un eco impresionante lo que se hizo, solamente acá en Argentina, porque en otros países no hubo el inconveniente este. Sí. Los desconfiados somos nosotros. No, yo no voy a meter con Luis Ventura, que habla de piezas molares, de esto, del otro. Yo realmente he visto primeros planos y uno puede adelgazar, puede ponerse en forma y bla, bla, bla. Pero no es la misma persona. Sinceramente, no he seguido minuciosamente la carrera de Luismi. Sí. Quizás porque también es verdad que yo particularmente tengo muy fresca la serie y digo, quizás se me confunde el actor que conservaba rasgos muy parecidos a Luismi con este. Pero este no es el actor. Me he puesto a buscar... No, claro, este no es el Boneta, el Diego Boneta. Pero me he puesto a buscar fotos y las he comparado y realmente no es el mismo. Señorita Corin opina exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos a dejar a Luismi aparte, le hemos dedicado mucho tiempo. Ahora sí, Brix, ¿qué me trajiste hoy? Escuché algo interesante que quedó justo para el final, pero me parece interesante. Hay cosas interesantes el día de hoy. Ojo que lo primero que vamos a tener de tendencias también, el trabajo muy interesante de Demi Lovato, que después les voy a comentar de dónde viene ese trabajo. También tenemos estreno de Maroon 5. Un flashbackazo con YouTube, tenemos un especial con Taylor también. Así que, bueno, y mucho Roxette, por supuesto. Exactamente, y hoy en They Got The Look tenemos lo nuevo de Victor Krohn, que a vos te gusta mucho, me has dicho siempre que te gusta. Lo tenemos en un tema ahí, súper fiestero, a lo Darín, así muy a lo que suena tal hoy. Cual, también tal tenemos cual. Lo nuevo... Sí, también tenemos lo nuevo de Christoph Jackson, ha lanzado un nuevo single, no todavía porque no lo hizo en Spotify, pero sí está en YouTube y me ha parecido sumamente interesante y vamos a arrancar con eso ahora al principio, así que no voy a contar más nada. Y también tenemos un poco de aquí, un poco de allá, y es verdad, como ha dicho la vieja, Z hoy se va a ausentar del programa, van a quedar en manos de mi querido Brix, pero Z sabe que se puede ir porque el Brix conduce el barco y lo lleva siempre a un puerto. Así que nada, vamos a arrancar, como le hemos dicho, desde que ha salido el nuevo single de My Freakson, Crazy About You, hasta que no lance uno nuevo en este programa, vamos a comenzar. Hasta que llegue un llamado nuevo de la señora Luis Miguel. Sí, te imaginas, ¿viste? Vamos a arrancar con Luismi y todos los corchazo. Pero bueno, vamos a arrancar con la señora Marie Frickson, que qué opinará de Luis Miguel. ¿Qué opinará? ¿Marie habrá sabido en su vida quién era Luis Miguel? ¿Habrán compartido cuando fueron a Acapulco en el 91 algo con Luis Miguel? Y es una celebridad de allá, yo calculo que tiene que haber escuchado algo. No sé. Hemos posteado una foto que ha publicado el gráfico de Marie Michael en la cancha de la Bombonera. Una muy bonita foto. Apenas la vi, la confundí con la de Seiza, porque tenían un look muy parecido. Michael tenía pelos, así que imagínense lo vieja que es la foto. Recuerdo una foto de la Bombonera. No sé si será justo esa la que compartiste. Bueno, están con alguien que me dijeron quién era y no recuerdo. Ahora no voy a meter la pata. Yo cuando la vi dije, ¿es Coppola? No es Coppola, pero bueno, era alguien de por ahí. Después se la va a mandar al Pulpo porque seguramente él lo tiene que conocer. Ahí va. El Pulpo sabe mucho. Sí, ahí está haciendo señas. Así que, bueno, vamos a arrancar con nuestra querida Mary Frickson haciendo Crazy About You, Baby, seguidito de Let Your Heart Dance With Me. Vamos, Carvajal. Night, I can't nap through the day. I can't hold out much longer, baby, living this way. 'Cause I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? You know I. But you don't care, nothing in this world for me. Ain't that one thing, baby, that makes your daddy drink? You turn around and say that you won't love me. Well, it makes me stop and think. I'm crazy about you, baby. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Excited. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Escuchando a Christoph Jepson haciendo su increíble cover de I Call Your Name. ¿Cuántos recuerdos, Z? Esto me retrotrae a nuestro primer año al aire, incluso la entrevista que se le pudo hacer. A Christoph Jepson, exactamente, y lo tenemos en nuestro CD de Good Karma Radio Show. No me acuerdo si en el La La La version o en el Na Na Na version, en alguno de esos dos están. Los vendíamos, no los vendíamos, los entregamos de a pares, porque si juntabas se armaba la mariposa. Qué bonito proyecto. Pero bueno, Christoph Jepson el día de ayer lanzó un nuevo single. No lo he hecho aún en Spotify, pero sí lo hizo en el YouTube. Y una vez más vuelve a hacer un cover de Roxette. Esta vez el elegido ha sido Goodbye to You. ¿Qué tema para elegir como cover? Oh. Porque no sé si estaría entre mis primeras prioridades. Pero realmente bueno, tampoco, he hecho una versión... Perdón, tampoco uno se imaginaría un cover de I Call Your Name. No, tal cual. Y que lo ha hecho tan bonito, es verdad. Después, él también tiene Crisis y Humoru, de Gillian Tiller. Y también súper bonitas las versiones. Así como el I Call Your Name, que lo canta con otra niña. El Goodbye to You, que lo canta con otra niña, que no me voy a acordar el nombre. Tampoco me lo anoté. Si van a ir al video del YouTube, okay, seguramente busquen debe ahí. Decir con quién lo canta. Sí, claro, busquen. Tómense un poquito la molestia, entren, píquenle a la campanita. Siempre es bueno seguir a los artistas que uno consume. Siempre es bueno apoyarlos, comentarle, darle me gusta, compartir. Así como todos los karmaditos hacen con nuestras publicaciones. Por supuesto, aparte con todos los artistas de Got the Look, ellos también interactúan mucho con nosotros. Exactamente, siempre interactúan, son súper agradecidos, hay una realidad, que estén pasando tu música de la otra parte del mundo y a mí me parecería siempre sumamente interesante. Es como si me dijeran, en Suecia están hablando de Good Karma Radio Show y están pasando fragmentos del programa, sería así como lo hizo nuestro querido amigo te estaba por decir. Per Vervik. Fue a la radio en Noruega. ¿Cuánto? ¿Eso fue en Noruega? Sí, cuando cumplamos el próximo mes, que vamos a estar cumpliendo, ¿cómo era, Brick? 4 años. 4 años, pero que es nueva temporada, nuevo año, ¿cómo era? Cuarto año, en enero va a ser la quinta temporada. Exactamente, bueno, cuando estemos celebrando un nuevo cumpleaños de Good Karma, podemos estar hablando de todo lo que hemos hecho a lo largo de estos 4 años, increíble. 5 temporadas, que ha sido muchísimo. Quiero mandar un saludo especial, me está escribiendo, nuestra querida amiga Daniela Echart desde Brasil, como siempre, abrazos. Con su mamá nos escuchan. Sí, abrazos. Abrazos, Dani. Nos ha compartido un concierto completo de Gillian Tiller. Ella estuvo siguiendo la gira y me dijo si hay algo que se pueda rescatar y lo quieren pasar al aire. Así que sí, lo voy a escuchar con calma. Excelente. También nos pasó el concierto de Uno Svensson, que es el artista soporte. Hoy Gillian Tiller tocaba en Noruega. Es el antepenúltimo concierto. Ya terminan la gira, se van a Finlandia. Así que nada, me voy a dejar de parlotear. Qué interesante sería tener a Daniel acá en el estudio para que nos cuente, ¿no? El próximo programa yo realmente no voy a estar. Pero sí, el próximo programa que yo vaya al estudio, que mi querido Brix me transporte hacia el estudio, la podemos sacar al aire e inclusive ese día pasar fragmentos de lo que ella ha grabado, porque excelente. Fui escuchando así muy y sonó muy interesante, así que sería grandioso. Muy buena idea de Brix de sacarla a Daniela al aire, que se ha sacado unas fotazas con las Braille, las vi, increíble. Son la envidia. Parece fotoprensa, son fotoprensa. Sí, fotoprensa, increíble. No pueden estar más lindos los dos, pero con lentes, bueno, increíble. Así que nada, nos vamos a dejar de parlotear y vamos a ir con Christoph Jepson haciendo Goodbye to You. Goodbye to you. Goodbye to broken hearts. Goodbye to romance hiding in the dark. Nights that leave a scar. Goodbye to you. Goodbye to empty cards. Goodbye to this ball of bliss. I'm dancing from your arms, and I fill the bedroom with silence, visions of rain. And I paint the morning with echoes from pleasure and pain. I don't want to touch emotions. I just gotta run away. Electric blue like oceans. Why like lovers sway. Goodbye to broken hearts. Goodbye to romance hiding in the dark. Nights that leave a scar. Goodbye to you. Goodbye to empty cards. Goodbye to pictures on the wall. Can you hear the sound of angels? The playing, hurting games. Well, I'm a stranger when I'm leaving. I was a stranger when I came. Good Karma Radio Show. esperar su nuevo sonido para vos. Momento de estreno, Z. Estamos escuchando a la señora Demi Lovato. Vos sabés, Z, que Daisy Jones and the Six es una serie americana que lleva su mismo nombre, de mucho éxito. Vos sabés que trata sobre la vida dentro y fuera del escenario de una banda, pero netamente ficticia, de los años 70. Lo que está sonando obviamente es Demi Lovato. Ahora nos preguntamos qué tiene que ver Demi Lovato con esta chica ex Disney, qué tiene que ver con esta serie. Bueno, resulta que por el éxito, esta banda en este mes se volvió real, esta banda ficticia. Entonces sacó un álbum llamado... Como los The Lonely Boys. Ponele. Sacaron un disco llamado Aurora, contiene 11 tracks. Con una muy buena producción, colaboración de instrumentistas de figuras de primer nivel como, no sé, Pearl Jam, David Bowie, Elton John, entre otros. El tema es que Demi Lovato tomó una de esas canciones y hizo algo espectacular con esta versión. Let Me Down Easy es lo que vamos a estar escuchando en este momento. Presten atención, está buenísima, y si tienen curiosidad por el tema de la serie lo pueden buscar y escuchar los sonidos estos originales. ¿De qué plataforma es la serie? ¿Sabes que no sé, Z, no, de qué plataforma es? No sé, por recalculando. No, porque estaba en Netflix, sí, porque ha habido un bache, la podíamos buscar ahí. Pero entonces, la serie está basada en los 60, en los 70. El grupo se ha hecho real, en los 70 el grupo sí. Se hizo real, pero obviamente hace covers de temas conocidos. No, son temas de escritos para la serie. Ah, y los escritores han sido los que dijiste. Súper interesante eso. No los escritores. Tiene una producción muy, muy espectacular, muy buena, pero los instrumentistas son, parte de bandas de estas celebridades que mencioné. Bueno, súper interesante entonces. Sí, bueno, sí, sí. ¿Y la voz cantante es Demi Lovato? No, ella hizo una versión de tomó una de las canciones y la hizo súper interesante. Pero bueno, no es la original la que vamos a escuchar. Es la versión de Demi Lovato. listo, ya está. O sea que hay una serie que bla, bla, bla, y Demi Lovato le gustó el tema e hizo todo. Ah, porque me perdí, porque pensé que ella trabajaba en la serie, que bla, bla, bla. Bueno, ahí vamos a lo interesante, que es Demi Lovato haciendo el tema de la serie. Sí, sí, sí. Eso. Daisy Jones and the Six. Vamos a escuchar entonces. My heart keeps sinking deeper till the days are gone. sand. That could be a strain in secret no one else could understand. I got you under my skin now. Why do you make it so hard? Don't leave me broken and free. Won't you tell me where you Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Just Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Este temazo de Víctor Krohn que estamos escuchando como cortina a nuestros queridos amigos. Vamos a ir por orden, a ver si no me olvido ninguno. A Luisina, que nos está escuchando desde Rosario. Abrazotes. A Roxana, su hermana Marisa, su mamá Susana, que como siempre nos está escuchando. Y Roxana, indignada porque le han cambiado el lugar de votación. Al igual que el Z, que me han llevado el lugar de votación a 7 cuadras. Y para mí es lejos. 7 cuadras es lejos cuando eternamente he votado en mi manzana. Así que 7 cuadras, demasiado lejos, ya como que... Digo, va a ser frío, no sé si me quedo durmiendo, pero no, hay que ir a votar. Así que ahí, tema aparte. También a Currox, Sabri y la Michu, como siempre, está ahí con el ritual, las medialunas, todo. Gracias. A Gabriela, a Aldo, sí. A Susi, sí, a Diana, a Cristian, a Silvana, a Walter, y ahí el Brick sigue con un poco más de saludos. Sí, también para Marcelo Olcina, que nos escucha siempre, para Jorge Canata de Catamarca, obviamente, para Nélida y Facundo, creo que ya los mencionaste, así que bueno. No, pero muy bien, Nélida y Facu, siempre me los olvido. Sí, también, bueno, para la tía Griselda, abrazotes para ella también, tiene que... antes que se nos vaya el invierno, necesitamos las tortas fritas acá en el estudio. Y para el marido de Maylin Frías, que dijo que siempre escucha el programa. Por supuesto, el programa. También, ahí está. Exactamente. He perdido la señal. ¿Qué ha pasado? Se ha cortado todo. Se ha cortado. ¿No nos escuchás? ¿Está Z ahí? Ahí. Sí, ahí está. Ahí está. Se cortó por un momento. Okay, he escuchado okay. Un tututú. Se ha metido fonito en el medio del. Nosotros te escuchamos bien. Pero bueno. Perfecto, a Alejandro de Montegrande también, como siempre nos escucha, a Marcela Fan y ahí de Quilmes, que dijo siempre promete que va a ir a llevar un poco de facturas y si no que nos va a venir a visitar y como siempre va a ser muy bien recibida. Excelente, sí, por supuesto. Sí, y no, y me olvidé de alguien que lo estaba por decir cuando se ha cortado y bueno, al doctor Sergio Lacaque, al doctor Shiroma, bueno, muchos saludos. Estamos escuchando a Víctor Krohn, que es un artista que a mí particularmente me gusta, a Brix le gusta su voz. Sí, me gusta mucho, sí. Vos sabés, Zeta, que también es conocido como Big Heart. Big Heart, así como un gran corazón. Sí. Tiene un gran corazón, sí, es uno de sus atributos. Vos sabés que había estado mirando un poco y me sorprendí con un dato. Él había estado en Eurovisión, vos sabés, en 2019, pero representando a Estonia. Eso es raro, no sé. Y quizás es estonés o sus papás son estoneses. No sé si se dice así el gerundio. Estonio. Quizás sus papás son estoneses. Estonios. Así es el gerundio. Sí. Sus padres son estonios. Y quizás por eso representaba a Estonia, porque lo mismo pasa con el niño Paki Darín. Sus padres son Pakis, pero él es nacido en Suecia, tiene su nacionalidad sueca, lo mismo que ahí está, con la, la nacionalidad quizás, de él, ahí está, claro. Claro, o sea, son quizás hijos es hijo de estonios, pero nacido en Suecia. Por consecuencia, él es sueco, pero quizás sus raíces ahí, está, ahí le tiran ahí un está. Poquito los. Se había estado presentando con la canción Storm, pero bueno. Sí, porque justamente estonios, no es que no es que estoy tan culturoso. Estoy siguiendo. No, pero está bien, hay que desasnarnos, porque la verdad que yo los gerundio de todos lados no lo sé realmente. Yo digo, ¿cómo será estoniano, estonense, estonigacino? Justo estoy siguiendo a unos chicos que viajan por el mundo y justo la chica tiene una voz muy particular y ella vive mencionando los estonios. Así es. Pero bueno, aquí vamos a traer al niño Krom, que como dijo Brix, representaba a Estonia. Después googlearemos, y si no, niños, ahí, si les gusta, que aquí lo importante es que les guste la música que hace. Tiene una voz muy particular. A Brix sé que le gusta un tema más cuando él tiene esa voz, tiene lindos graves. Sí, es una realidad, sí, de cuando total. Canta con su guitarra acústica, tiene unos graves súper bonitos. Acá lo vamos a escuchar más agudo, más alto, en un tema súper pomposo. Así que nada, vamos a ir con All Time Love de Victor Krom, y espero que les guste. Baby, you got me crazy. Sugar, give me your all time love. We could be dancing on flowers. I think I found the one. Yellow dress, you were shining. Saw the stars in your eyes like the thunder and light. Oh, it feels like I'm dreaming. Can't believe what I see, am I walking on clouds? You know that I could be the wild one. Get your mood on, write a sad song. And if you wanna be someone, so hold on, oh, oh. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Todas

buscanos en Facebook e Instagram como Maylin Frías, teléfono 11-3490-7560. Maylin Frías, Avenida Monteverde 6535, Florencio Varela. Zeta Underwear. Calidad y comodidad en ropa interior masculina y femenina. XI, Bakú, Lodi, Andresa, Marcela Cauri. Lo mejor y más sexy en boxers, slips, pijamas y lencería femenina. Búscanos en Facebook e Instagram como Zeta Underwear. Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Zeta Underwear. Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres, todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Lo escuchas solo aquí. GK Flashback. Qué pena hablarle arriba a este temazo, ¿eh? Cómo me gusta. No sé, Zeta, si te gusta Yuchu, creo que no mucho. Sí, algunos temas. Sí, no soy gran fan de Yuchu. Qué pena no sacar al pulpo al aire con esos gritos de Widow Widow. Lo estabas escuchando. ¿Sí? Una fiesta esa acá. Deberíamos sacarlo sí, algún sí. día al aire. Para el aniversario. Exactamente, ahí nos hemos puesto. Exactamente, para el aniversario del pulpo tiene que salir ahí. Bueno, pero sí me gusta Wither Without You, es temón, y el que va al aire es temazo. Es uno de los clásicos ya de la historia, ¿no? Como flashback, sí. Y muy alejado de un What Hit Wonder directamente. One Hit Wonder, exactamente. Escribió Roxana y ha dicho muchas cosas bonitas sobre Estonia. Dice que es un hermosísimo país, que ella estuvo cuando hacía un crucero. Qué bueno. Cuando trabajaba en el crucero que hacía toda la parte del Báltico. Dijo que ha estado en Tallinn, que es la capital de Estonia, que es precioso, que es un país súper chiquito, súper seguro, que todo funciona, que es hermoso. Así que ahora me dio ganas de visitar Estonia. Excelente, sí, a mí también. Ahí va. Gracias, Roxy, por estar siempre presente. Un abrazo fuerte. Nada, momento de flashback. Tenemos, creo que es un buen representante de flashback, Yuchu. Esos shows impresionantes que da en vivo son majestuosos. Se compite entre Coldplay y Yuchu a ver quién hace el mejor show. Es verdad. Sí. Tienen una puesta en escena impresionante. Ambos que, sí, siempre a ver quién La tiene más grande, diría el Z el español, pero aquí vamos a mantener puestas. La compostura. Pero es una realidad, sí, de que son puestas en escena y que siempre hay una parte de innovación. Sí. Como que siempre se van progresando en su show. Siempre. Sí, y no he visto a ninguno de los dos, creo. Ni a Coldplay, ni a YouTube. Deberíamos ir a la Guaidoncha, que las personas que vengan nos paguen. Tengo un amigo, Raúl, que bueno, él suele ir a las giras de YouTube y es un fiel seguidor. Y siempre menciona primordialmente, o sea, el tema de lo que es la banda, de lo que son musicalmente, pero en cuanto a show visual, son impresionantes también. Exactamente. Dudu, el marido de Laura Valenti, es gran, pero grandísimo fanático de YouTube. Mirá vos. Tiene exactamente el mismo nivel de fanatismo que Laura en cuanto a Peña Marí, okay, o Massa Marí. Él lo tiene con Bono de YouTube, pero se ha ido hasta Egipto, ha viajado por todo el mundo siguiendo YouTube. Bono de YouTube sabe perfectamente quién es él como fanático, lo ubica, todo. Por eso digo, tiene el mismo nivel de fanatismo que Laura tiene hacia Peña Marí. Bien, bien. Recién estábamos hablando de lo que eran puestas en escena también. Va a sorprender mucho, bueno, ya lo viene haciendo en su show, pero bueno, acá recién se va a ver en octubre, lo que va a ser el despliegue musical y escénico de Weekend. Viene con también una gran tecnología en los shows. Eso se va a poder disfrutar en nuestro país en octubre. Exactamente. ¿Vos tenés ticket, no? Para The Weeknd, sí, ¿o no? Sí, sí. No me acuerdo eso. ¿Para el segundo o para el primero? El primer día, sí. Ah, bueno, Juan José y Valentín de Rosario tienen para el segundo, así que vamos a tener dos coberturas de ambos shows para que después nos cuenten cómo ha estado todo. Perdón, que me estoy olvidando acá, que me dicen no me ha saludado. Para Ricardo Visitos, que dijo que estaba escuchando el programa y acotando cosas, y dijo, saludaste a todos, menos a mí. Bueno, yo voy a sumar un saludo para Lucía de Adrogué, una fanática de Taylor Swift, que se había comunicado también. Creo que nos dejó un mensajito que va a salir después. Así que saludos para ella. Exactamente. Y besos, bueno, para Donoso, que nunca más ha vuelto, pero bueno, y para desde aquí le mandamos un beso. Y Donosito. Así que bueno, vamos a dejarnos de parlotear antes que nos vayamos a la palpa. Vamos a ir con una gran colaboración de U2 junto a Mary Blige, con una exitosa canción que es One. Getting better, or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, one life, one. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to the lepers in your head. Where did I Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Sometido inútil puede ser mi nombre. Estamos escuchando a Robot Sonda. Hemos ido con Bricks. Recuerdo haber hecho las palmaditas con este tema, Zeta. Sí, pero qué bueno que está. Me hace acordar, tiene para mí mucho de babasónicos de ese estilo. Sí. Pero bueno, quiero saludar nuevamente a nuestra querida amiga Luisina de Rosario, que dijo que se ha perdido parte del programa porque vino el electricista que le tenían que arreglar algo y dijo, me mandaron saludos, ¿por qué ahora sí estoy escuchando? Así que nuevamente, besos para Luisina. Gracias Luisina por estar ahí del otro lado. Gracias para todo, gracias a todos los carnavalistas por escuchar. Pareciera que nos estamos despidiendo, pero no. No, el que se va a ir del programa va a ser Zeta, porque ahora sí, esta es mi última salida. Presento a nuestro artistazo y luego sí, me voy a desaparecer. Así que nada, lo que vamos a escuchar al aire va a ser a nuestro querido John Track, que se lo dedico especialmente a Nélida y a Facundo, que sé que lo siguen en su canal de YouTube. Es un niño español que tiene un gran, pero gran oído musical, un gusto exquisito, porque todo lo que le gusta es de calidad. En realidad le gusta de todo, Zeta. Le gusta de todo, eso es lo peor. Tiene muchas videos reacciones sobre artistas que le piden, pero hay una realidad que su costado es 100% rockero, del hard rock, viene de esa clase de influencias. Sí. Y sé que al Pulpo le voy a dedicar el tema que va a salir al aire, al Pulpo, porque sé que le va a gustar. Hace una pared de sonido con las guitarras, toca todos los instrumentos, produce, canta, realmente es muy, pero muy interesante. Y me gusta cuando no solamente hace covers, sino que hace su propia música, como sí, lo que vamos a escuchar al aire. Pero bueno, antes de despedirme, que le voy a dejar todo el programa al Bricks, espero, voy a seguir escuchando porque tengo un viajecito, me tengo que ir hasta Villa Crespo. Quiero dejar Niños, Mañana se Vota. Sé que para muchos, como lo he expresado yo, que me han cambiado el lugar de votación, las 7 cuadras, a veces nos quitan un poco las ganas, pero bueno, votar es un derecho, lo tenemos todos y como tal, siempre hay que ejercerlo. Y lo principal, que cada uno tiene que votar con convicción. Tal cual. Para cada uno, crea que va a ser lo mejor para todos, porque lo hemos dicho muchas veces con el BRICS, uno siempre busca el bien para todos. Así que mi deseo es que vayan a votar, es una realidad de que hay que ir a votar, independientemente del gusto que tenga cada uno, sí, de la ideología de cada uno, hay votar que ir es un derecho, y hay que hacerlo valer y hay que ir. Con convicción y con responsabilidad. Con convicción y responsabilidad, eso. Me habéis mandado ahí a la Facultad de Ciencia, tan grande, con tantas columnas, tantas escaleras, ya estoy fastidioso, pero bueno, voy a ir a votar. Aquí en Capital votamos con dos boletas, una electrónica, qué pérdida de tiempo. Sí, pobre los adultos mayores, va a ser una complicación. Exactamente, voy a tener que acompañar a mi madre, por suerte ya vota acá 2 cuadras nada más, y al igual que señorita Cori. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, votemos a conciencia, y que como siempre es mi deseo de que en alguna vez suba alguien al poder que quiera realmente el bien para el pueblo y que quiera que todos estemos bien, no solamente un sector, independientemente de la ideología de cada uno, que estemos todos bien. Es una realidad de que los argentinos merecemos estar bien. Tenemos un gran, pero gran país, y es la razón por la que cualquiera viene de afuera y se enamora de Argentina. Entonces tenemos algo que nos diferencia. Ojalá algún día esa diferencia, ojalá deje de existir la grieta, se pueda ver reflejada, tal cual, se pueda ver reflejada esa diferencia en la gente que nos gobierna. El otro día veía, me hace porque me acuerdo de esto, veía a un chico que joven que emigró a Australia, donde él decía que aquí en Argentina se culpa a los gobernantes y que la culpa la tiene la gente, porque uno pone a ellos en ese lugar, y realmente dijo, aquí en Australia si cruzas mal una calle, tiras un papel o lo que sea, vienen y te sancionan y pagas multas altísimas, sí, y acá se enseña a hacer lo correcto. En cambio el argentino cree, tiro esto acá o me salteo esta ley, soy el vivo más grande del mundo. Fíjate que, y por eso sí, estamos como tal estamos. Cual, fíjate que sin ir más lejos, en Uruguay vos tenés un sistema de puntaje con respecto a las faltas automovilísticas viales que acá no existe. O sea, no vas a tener una super multa, te quitan el registro, ya está. Exactamente, no manejas más. Sí, lo sé, por eso hay que aprender de ese tipo de cosas, hay que dejar un poco la viveza del argentino a un costado y a votar mañana con responsabilidad. Ahora sí, vamos con John Track, que prediciendo las elecciones, quema todo. A sacudir las cabezas. Hasta luego, vamos Full Pacos con Jaun Track haciendo quema, quema todo. Necesito liberar mi ira. Quema, quema todo. Deja que el fuego consuma todo. Quema, quema todo. Deja que la oscuridad caiga. Sigo adelante con una mirada feroz. Mis manos están listas para actuar. No puedo ser detenido. Nada puede detener mi instinto asesino. Quema, quema todo. Deja que el fuego consuma todo. Quema, quema todo. Deja que la oscuridad caiga. El fuego me quema por dentro. Siento que me vuelvo loco. Necesito destruir todo. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Slipping on in. On your body, so artistas favoritos y toda la data. Destacado. Momento destacado de la noche y seguimos con la locura mundial por Taylor Swift, que sigue asombrando. ¿Vos sabés, Pulpo, que esto llegó al extremo de que en Chile pasó a ser un tema de Estado? El presidente Boric le escribió a Taylor para pedir que sume el tour a su país, a Chile. Así que todavía está esperando la respuesta de la rubia. Por otro lado, les comento que se acaba de terminar la etapa norteamericana del Eras Tour con esta retrospectiva que va dando con toda su carrera y este paso a paso por cada uno de los álbumes en un recorrido total de 3 horas de show. Tenés que cantar 3 horas en vivo, ¿eh? Con una apuesta impresionante. Vos sabés, Pulpo, que en esta despedida por los Estados Unidos, que ya está preparada para dirigirse a México, anunció la salida del relanzamiento del álbum 1989. Recordemos que ella sigue grabando todo por problemas de los derechos que venía afrontando. La cortina que estamos escuchando es uno de sus grandes éxitos pertenecientes a este disco. Personalmente me gusta mucho, siento que este disco es un disco bisagra en su traspaso del country al pop. Este relanzamiento va a tener 5 temas inéditos. Los fanáticos aguardan con ansias ya por la salida de este nuevo lanzamiento. Así que bueno, vamos a escuchar un tema ahí. Estamos hablando de esta bisagra pop. Bueno, vamos con un tema bien poposo de Taylor. El tema se llama Style. Hay rumores como que fue dedicado para Harry Styles cuando estaban en pareja. No sé si será cierto eso, qué sé yo. Poposo, dice el Pulpo. Sí, porque estábamos hablando de que antes hacía country. Así que bueno, ahí tenemos un mensajito que nos dejó Lucía y vamos a escuchar a ver qué nos decía. El Pulpo está desorientado. Soy Lucía de Adrogué, fan de Taylor Swift y una de las personas más privilegiadas en poder ir a verla en vivo en el estadio de River en noviembre. Primero, estoy muy emocionada por este concierto. Me parece que va a ser uno de los mejores de la historia, con todas las eras, con todas sus canciones, que son 44, que no es para nada poco, con todos sus outfits y toda su gran energía, y además con la nueva regrabación del álbum 1989, de mis favoritos personalmente, en donde ella explotó con la música y todo, y simplemente es una emoción de todas estas novedades nuevas que tengo de ella, y nada, quería comentarlo, gracias. Out of style.

acá continuamos bailando, 20 horas 47 minutos. Te seguimos haciendo compañía hasta la hora 21:11, 6470-47. Estamos escuchando a Maroon 5, que acaba de presentar nueva canción, Middle Ground, con la que va a estar adelantando su próximo proyecto discográfico. Vos sabés que la banda esta californiana, de esta manera es como que pone fin a este silencio discográfico que venía desde hace 2 años con el último álbum, que se había llamado Jordi. En el lapso de este tiempo, bueno, pasaron muchas cosas a nivel personal y a nivel profesional. Así que con esta canción es como que va marcando la problemática sentimental que viene atravesando. Estuvo con problemas, no sé que si será verdad o no, pero bueno, con problemas que estuvieron teñidos por infidelidad junto a su pareja. Y en esta canción es como que hizo un poco de catarsis sobre esto que vienen atravesando con su matrimonio. Y así, al mejor estilo Taylor Swift, que no habla mucho, contó todo en esta canción. Así que lo que vamos a estar escuchando en este momento es este estreno que va adelantando lo que va a ser su nuevo disco. Es el primer single que estamos presentando del señor Adam Levine, de Maroon 5, y esto suena así. I need peace, I need hope, I need guidance. I need more than myself. I need light, I need life, I need what I never felt. Sisters and brothers, I'm picking sides. And both of our mothers are terrified. I'm crying out to an empty sky. Tell me if I hit the ground and I fall onto my knees, would you hear the sound? Am I crazy to think that we could make it out? So down, I'm so broken. I'm so tired, I can't sleep. I'm not mine, I'm not yours, I'm not sure of anything. Oh, sisters and brothers are picking sides. Both of our mothers are terrified. Oh, suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Continuamos en GK, Pichi Roxette sonando, proyecto que en lo personal me gustó mucho. Logró sorprenderme después de bastante tiempo. La verdad que me gusta mucho, lo escucho mucho a diario. Siento que no es parecido a nada de lo que veníamos escuchando. Y algo que me pareció muy interesante, que coincidimos con Zeta, fue el detalle y el cuidado en toda la producción del disco. Cosa que quizás en los trabajos solistas de Gessle por ahí no se nota o no se ve, digamos, a ese extremo. Quizá Party Crasher tenga parte de esos tintes así de producción, pero bueno, este álbum tuvo ese cuidado especial como solista que solo suelen tener por ahí álbumes de Roxette. Entonces ahí está para mí la sorpresa. Por ahí hay gente que no va a coincidir, pero bueno, por ahí no puedo ser tampoco muy objetivo porque el trabajo me gusta mucho. Y me trae y nos trae muchos recuerdos a todo el equipo de GK, porque nos transporta momentos impensados que tuvimos gracias al trabajo de producción de nuestro equipo. Pudimos, recuerdo qué loco esto, pudimos ser el quinto medio de Argentina en entrevistar a Per con el lanzamiento de este trabajo. Increíble, tener en vivo también desde Suecia a Elena Idea fue un regalo muy grato, un placer que nos llenó de felicidad. Así que bueno, vamos a extraer uno de los tracks de este disco, Watch Me Come On Down, es uno de mis favoritos y es lo que se viene. Pulpo, como que terminamos medio ahí rasguñando, ¿no? Como que se nos fue el programa. Excelente el día de hoy. Lo tuvimos a Zeta por un momento. Ya la semana que viene, no sé, dijo que no iba a estar. Vamos a ver qué hacemos. Capaz que ahí me tienen que hacer compañía nuevamente el programa que viene. Muchas gracias a todos los que están del otro lado y gracias al excelente equipo que nos acompaña en los controles haciendo magia ahí, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. En la dirección general, la señora Claudia Daporta, comandando todo ahí, moviendo los sí. En la asistencia de producción, a distancia, la hermosísima señorita Corin, abrazotes para ella también. En la conducción, hoy me acompañó mi amigo el señor de las estrellas del norte, el señor Zeta. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Nos vamos a encontrar en 7 días. Disfrutemos cada minuto. Abracemos a nuestra familia. Seamos felices. Y recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Buena vida. Buenas noches. Hasta pronto. Stay forever, stay a little while. pleased to have seen you. I'm pleased to have seen you smile. April clouds shaped like shells. April rain should fall somewhere else. I need a sun, a soft caress. I wish you the best. It's been a good time, the best there ever was for me. Oh. Mm. I miss your body, your company. Yeah. There was a man who looked like you. There were some nights he passed through the room. I closed my eyes and I felt Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.